ponerse el sol. Y vamos a la distancia ya. Y si no llego, amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor. Mi casa es donde canto, porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna y atrás del mar. Si en esta andanza un día me espera la vejez, ya mi niñez le hará la segunda voz. Y al fin con dos gargantas a mi agonía le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya. Y si no llego, amor, vos le darás mi alma de argentino y de canto. Se comunica Jorge Rachido, un material que vamos a hacer con gran precisión. Fue un primer paso a la emancipación, nos dice. La historia nos contó que el 25 de mayo de 1810 nos liberamos de España, que terminó la dependencia colonial. Bueno, lo único que terminó ese día, dice Jorge, fue el virreinato del Río de la Plata. Es más, hasta último momento el virrey quería encabezar la primera junta, operación política que logra el día 22 y genera la reacción de los chisperos, en especial encabezados por French y Beruti, a quienes Mitre relata como dos palomitas blancas que repartían escarapela. Bien, buen apunte, Jorge. French y Beruti comandaban la llamada Legión Infernal, que le empezaba a surtir a los delegados gallegos, ¿no?, que entraban allí. Por decirles de algún modo, ya no se les decía gallegos, por supuesto. Y también queremos decir que si no se planta Saavedra el 22 para la continuidad del cabildo, no había cabildo, atenti con eso. Saavedra en el primer tramo de la revolución cumplió una función singular. Nos recomienda Campana de Palo, otra excelente nota de Peralta Ramos en El Cohete. El Cohete además ha publicado la lista de las 100 empresas. Dice, entre otras cosas, la acumulación del capital ha dado lugar a nuevas formas de dominación política y de extracción y apropiación de riqueza acumulada, recursos naturales e ingresos de la población mundial. Lo vamos a leer con atención, repasamos habitualmente sobre todo lo que escribe Horacio Robelli y Peralta Ramos en el área económica del Cohete, los felicito a ambos. Estornelli Capuchetti, dos conocidos del PRO, para investigar el presunto encubrimiento de la FIP, nos cuenta Hernán Vázquez, y también que la justicia le ordenó a Banco Piano que permita la actividad sindical en el contexto de la pandemia. Le dijeron, piano, piano, se va lontano. Vamos a seguir con los testimonios planteados, porque esta mirada que escuchamos recién de Borri se complementa con la que viene y está en línea, en sintonía con lo que sostenemos desde La Señal. Escuchamos a Guillermo Robledo del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe. Préstele atención. Bueno, es un audio para Gabriel Fernández, para su programa de Radio Gráfica. Bueno, Gabriel, me preguntás sobre algunos ejes principales de la Laudato Si. Bueno, tiene una parte obviamente filosófica, teológica, religiosa, y una parte de alta dimensión social, económica y política, que pasa porque de las partes más fuertes está cuando define que el sistema financiero y del orden mundial es obsoleto y que la crisis ambiental y la crisis social son las dos caras de una misma moneda, no se pueden separar. Por eso el mensaje principal de la Laudato es la necesidad de unir las luchas en esos dos aspectos, que muchas veces están separadas, no se unen. Por eso nosotros decimos que es una gran oportunidad esta de ahora de transformar los bancos centrales en bancos centrales ecológicos que financien la renta básica universal ecológica. Sería la expresión de Estado, de política de Estado, de esa de ese marco general que describe el Papa Francisco en la Laudato Si. Francisco ahí dice claramente que hay que repensar todos los pensamientos de los últimos 200 años, porque ninguno sirve para este momento. Y convoca con una gran humildad, porque no es que dice el que reemplaza esos pensamientos es ABC 1, 2, 3, no. Convoca a toda la humanidad a encontrar esas nuevas concepciones. Eso es otro elemento muy, muy fuerte. Junto con un tema central donde dice la tecnología está reemplazando a la humanidad y está autodestruyendo a la humanidad. No hace un planteo antitecnológico, sino que dice que hace falta parir nuevas instituciones, no son los términos estos que usa el Papa, pero parir nuevas instituciones para poder poner esa tecnología no en contra de la humanidad, en procesos autodestructivos, sino en una forma virtuosa. Después también plantea el tema de que claramente la humanidad está ante un cambio de la matriz energética hacia la energía solar. O sea, no es que habla en general de energías renovables. Define claramente la energía solar como la energía que va a reemplazar al petróleo y al gas y al carbón como matriz energética durante este siglo, que va a ser una energía obviamente limpia y que exige un equilibrio, una política mundial de subsidios equilibrada entre todos los estados. Eso está en la Laudato Si, así como uno piensa que es una cuestión religiosa, solo lo que dice el Papa, no, se mete en todos los terrenos y plantea la política de subsidios mundial para que haya un equilibrio entre todos los países, de que todos los países accedan a la tecnología central que se viene para este siglo, que es la energía solar. Eso es muy fuerte. Te imaginas que tremendamente resistido por el complejo militar petrolero mundial, lo que ha dicho ahí Francisco. Por eso lo atacan tanto. Y bueno, eso implica la puesta en práctica de lo que le informó la Academia Pontificia de Ciencias, con una comisión especial que hizo él, que participaron desde académicos científicos iraníes a los máximos académicos científicos de Israel y de otros países especializados en materia energética, que le determinaron que con el 3% de la facturación, de lo que facturan el complejo petrolero y gasífero mundial, se cambia la matriz energética a solar en el mundo. Es tal lo que ha bajado el costo de la producción de energía solar, que con esa ecuación, un 3% nada más, durante unos 2 o 3 años, garantizan esa transformación energética. El problema es político institucional, porque significa un cambio de instituciones, de sistemas de empleo, bueno. Pero eso se refleja en Laudato, no estos datos que te doy, sino se refleja en Laudato cuando dice claramente que el mundo tiene que ir, va, y hay que hacerlo ir de una manera inteligente, hacia una matriz de energía solar en reemplazo de los petróleos y el gas, ¿no? Bueno, después hay, desde luego, otra serie de consideraciones, pero estas me parecen, si me pediste algo sintético, son las principales. Un nuevo sistema financiero mundial que responda al cambio de matriz energética, y desde luego, como dice siempre, los paraísos fiscales tienen que desaparecer para producir un sistema financiero ético. Esto también se lo dijo en la audiencia que tuvo, donde fue el ministro Guzmán y estaba presente la nueva directora del Fondo Monetario. 7 veces dijo ahí que el mundo tiene hoy unas riquezas que el sistema financiero impide que circulen, y que tiene riquezas suficientes para el mundo, para una vida digna, en paz, en armonía. Y dijo, eso no estaba en el año 48 cuando se hicieron las convenciones en las Naciones Unidas, lo dijo el Papa, pero hoy sí están las condiciones de eso. Entonces hay que reformular todo el sistema financiero mundial. Y el Papa dice, ahí sí vuelvo a la encíclica, que en el 2008 se perdió una oportunidad de hacer ese cambio del sistema financiero mundial. Es muy interesante. Pese a que la encíclica sale en el año 2015, o sea, 7 años después de la crisis del 2008. Bueno, ahora están nuevamente las condiciones, y cada vez más van a estar las condiciones a raíz de la crisis mundial, parece que los cambios que plantea Francisco en la encíclica, Laudato Si. Muy bien, se nos evaporó. Laura Pérez nos dice, no habrá ningún igual, no habrá ninguno, refiriéndose al programa. Alito AEP, ¿quién está destrozando la milonga del trovador? Se nota que no tiene ni piel ni voz morochas. Esa milonga se la escribieron a Jairo, Horacio describiéndolo con la palabra, y Astor armando la melodía para que su voz se destaque en las zonas más brillantes. Carlos Aira, un programa sencillamente esclarecedor, cristiano, nacional y popular, casi a contramano del progresismo individualista y denostador de la fe popular argentina. Faustino Velasco, Frenchy Beruti y su grupo iban con un bastoncito, y el que se oponía la ligaba. Y Saavedra, en una época en que los jefes de regimiento eran elegidos por votación de la tropa, tenía los fierros para cerrar los accesos a la plaza y controlar quién entraba y quién no. Carlos Aira, con orgullo, desde Abril la Cancha, el eje es la Laudato Si, bajo la cultura del encuentro. Gracias, y gracias a los amigos que nos han acompañado en este programa. Quedó mucha tela, ¿no? Ahí, para cortar, mucho para pensar. Laudato Si, Jaureche, todo. Sigan la gráfica, ahora y siga siempre la gráfica, desde temprano, mañana, punto de partida desde el barrio. Sindical Federal con una producción especial sobre las privatizaciones, Abramos la Boca, luego La Señal con el tango, y por supuesto Abrir la Cancha, que viene ahora. Los saluda Gabriel Fernández, gracias por acompañarnos, ha estado Omar Zanarini en la producción, Nehuen Guzmerotti en los controles. Nos encontramos todos los días a las 6 aquí en La Gráfica. Se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no queden en el aire más cenizas de lo que será, que será. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica.